nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. Soy Julio Sánchez Cristo y me acompaña Juan Sebastián García en la producción. Hoy Juan Sebastián ha querido recoger versiones en vivo. Por estos días hay muchos conciertos vía internet para acompañar tantas cancelaciones y tratar de mantener el espíritu de la música en vivo. Vemos conciertos de nuestros artistas colombianos, combinaciones de grandes artistas internacionales y, por supuesto, clásicos que vamos a presentar hoy en vivo para que usted sienta la música en vivo. Comenzamos en el Parque Central de Nueva York. Este escenario reunió en 1981 a un par de músicos que sencillamente se detestan, Simon y Garfunkel. Era un espectáculo benéfico y por eso aceptaron en ese deteriorado espacio verde en el centro de Manhattan. Comenzamos con Mrs. Robinson. El concierto, este dúo folk, fue histórico. La siguiente canción es Kodachrome. Ladies and gentlemen, Simon and Garfunkel. We'll be right back. can't think at all. Though my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Kodachrome, they give us those nice bright colors, they give us the greens of summers, makes you think all the world's a sunny day. Oh yeah, I got an icon camera, I love to take a photograph, so mama don't take my Kodachrome away. Still, I'm called Maybelline at the top of my head. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, Y de Simon and Garfunkel nos vamos a Jimi Hendrix. Nos vamos al festival en vivo de Monterrey, 1967. Esto es Nuevo León, la experiencia Jimi Hendrix. Una cortísima carrera musical. Jimi solo cantó y tocó, yo diría, unos 4 años. Vamos con Like a Rolling Stone. Y después, en el mismo festival de Monterrey, hizo este Purple Haze. Yeah, I dig, brother. It's really out of sight here. Denny and Rain. No buttons to push. Right now, I want to dedicate this song to everybody here with hearts, any kind of hearts and ears. Go something like this here. As I said before, it's really groovy. About to bore you for about 6 or 7 minutes to do a little thing. Yeah. Excuse me for a minute. Just let me play my guitar, all right? Right now, I'm going to do a little thing by Bob Dylan. That's his grandma over there. That's a little thing called Like a Rolling Stone. Once upon a time, you dressed so fine. Through the bumps of diamond in your prime. Oh, didn't you? People call, say, but where, dog? You're bound to fall, you thought they all. Well, couldn't you? You used to laugh about it. That was hanging out. Look at you, but now you don't talk so loud. But now you don't, baby, seem so proud. Why haven't you been scrounging? Yeah, growing as me. Lonely, but you know you only used to get juicing it. Nobody here taught you how to live out in the streets, and now you just gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you got to realize he's not selling any alibis. As he stands in the vacuum of his life, and he says, hey baby, would you like to make a complete unfold. all the pretty people, they all left a drink and thinking that they got a maid. Yeah. Exchanging all precious gifts and things, but you better take your diamond ring. I think you better pawn it, babe. Yes, I know, Mr. Burns, don't worry. To be so amused at the pulling reds and the sweet talk that he used. Put him now, he calls you. You can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. Get this one now, you got no secrets. Thank you very much. Yeah, dig this, baby. Oh, bro. They got a little tune on around named Rock Me, Baby, you know. No, this kind of... Yeah. Well, dig, we got our own little Rock Me, Baby, and it goes something like this here. The words might be wrong, but that's all right. Dig this. This guy. Just the end of time. We'll be right back. Bye. Say this, you know, before, well, you know, everybody says this, man, but this is something else, man. Like, it is no big story about you going, you know, we couldn't make it here, so we go to England, and America doesn't like us because, you know, our feet's too big, or we got fat mattresses, and we wear golden underwear. It ain't no scene like that, brother. You know, it's just, dig, man, just, you know, then around and went to England, pick up these two cats, and now here we are, man. It was so, you know, groovy to come back here this way, you know, and really get a chance to really play, you know? You know, I can sit up here all night and say thank you, you know, but this right here, you just grab you, man, and just, one of them things, man, you know, one of them scenes. But, Dick, I just can't do that. So what I'm going to do, I'm going to sacrifice something right here that I really love, okay? Oh, Rob, thank you very much. Bob Dylan's grandmother. Anyway, I'm going to sacrifice something that I really love, man. Don't think I'm silly doing this, you know, because I don't think I'm losing my mind. Last night, man, oh, God. Wait a minute. Honestly, wait. Anyway, man. But today, I think it's everything all right, you know, so I'm not losing my mind. This is for everybody here, man. This is the only way I can do it, you know. So we're going to do the English and American combined anthem together, okay? Don't get mad. No. Don't get mad. Everybody, I want everybody to join in, too, all right? And don't get mad. This is it, man. There's nothing I can do more, man. Look at those beautiful people. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Un nuevo diseño que moderniza la apariencia de la W en Internet. Un nuevo concepto en el consumo de audio que permite al oyente escuchar la señal en vivo de W Radio y también disfrutar los audios emitidos en el momento que quiera. Un nuevo diseño, amable, con fotos y videos en calidad HD y contenidos más vistosos. Ahora con versiones móviles para que lleve todos los contenidos de W Radio en el bolsillo. Estrenamos el botón Hable con el programa para que usted pueda estar más cerca de la W opinando lo que quiera a la hora que quiera. Todas las voces, los personajes, las noticias, la música, las entrevistas y la programación de W Radio hora tras hora en el botón Play W. Viva el tema del día desde nuestra portada con su opinión y la de todos. Navegue ya, participe ya. WRadio.com.co. Haga parte de la W en todo el mundo con un solo clic. Recuerde, navegue ya en WRadio.com.co. Algunos nos dicen que es una exageración tener 50 noticias en una hora. Informó que los principales compradores de aguacate provienen de Europa. Planteó la posibilidad de que se designen alcaldes militares. Ahora el Consejo de Estado deberá decir. Otros nos reclaman porque alguna información se quedó por fuera. Son 50 los casos de hurto de reses. La policía ha ofrecido hasta 10 millones de pesos. Unos más preguntan si de verdad son 50. Cuenta que buscó ayuda de la reina Isabel. Esta vez le toca al del presidente Mauricio Macri. Para todos ellos, los oyentes W hacemos una cuidadosa selección informativa en la que siempre hay espacio para la música. Daniel Johnson, uno de los solistas más ermitaños e introspectivos del rock. Cada noche de lunes a viernes a las 7 en punto. Presentamos para ustedes las 50 W. En Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Ley, Manizales, Armenia, Cartagena, Tunja, Arau, Valledupar, Huita, Santa Marta, Pasto, Montería, Ibagué, Popayán, Neiva, Villavicencio, Valledupar, Corozal. Estamos presentes en cada corazón, en cada latir, en cada sentimiento.

Esta es una de las bandas más emblemáticas y más queridas en el Reino Unido. Me refiero a Dire Straits. Nos vamos al concierto en vivo que transmitió la BBC de Londres el 22 de julio de 1978. Fue una presentación, yo diría, icónica. Hubo nuevo álbum, Making Movies. La banda perdió a David Knopfler y dejó este recuerdo. Esta canción, una canción que vamos a oír ahora, presentada inéditamente, fue compuesta por el señor Knopfler. Vamos con Water of Love, Sultans of Swing y What's the Matter, Baby. Esto es W Radio con Dire Straits. Okay, well, this is a song called The Water of Love, which is a strange idea, but it's maybe one you want to think about a lot. Water of Love, let's go. Thank you. Okay, let's have a go at the single. Let's think song about a jazz band, partly. Song called The Sultans of Swing, because the band, that's what the band was called, The Sultans of Swing. Okay, let's do it. Fast with one more thing. to borrow me, don't. Don't you cry for the rain in the sky. You've seen a storm before. Hacemos una pausa de la música en vivo en la W y regresamos. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. Para este segmento he querido invitar a uno de los mejores jazzistas, se nos fue muy rápido, de la escuela de George Benson, me refiero al señor Al Jarreau. Su escenario favorito como el de Benson era Montreux en Suiza. Esta presentación también es histórica. 1993, Festival de Jazz de Montreux. Versátil, con un rango vocal único. Su capacidad de reemplazar los instrumentos por su voz y de hacer coros simultáneamente desde una sola voz. Aquí está Summertime, Al Jarreau, y un clásico del bossa, Más que nada.

Do you know that life could be like summertime? Oh,

seguimos en este templo de la música, el Wembley Arena. Esta banda desapareció y sigue siendo un absoluto mito. Me refiero a unos suecos de nombre ABBA. 10 de noviembre de 1979, gran concierto publicado al año entrante en el 80 en un disco emblemático, Chiquitica y Gimma Gimma Gimma.

De ABBA cerramos los ojos y nos vamos a los tiempos del rock en español. El estadio es River Plate, en Buenos Aires, Argentina, 20 de septiembre de 1997. Presento a Soda Stereo en la ciudad de la furia y Trátame suavemente. Soda Stereo, Buenos Aires, Argentina. soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Instantes, regreso con Pink Floyd aquí a la W. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Dicen que fue la mejor gira en toda la historia de la música. Vamos a la recta final de esta música en vivo en la W. El Division Bell Tour, 1994, 24 cámaras, 112 espectáculos. Solo estadios, Pink Floyd con Money y Pink Floyd con Another Brick in the Wall. We'll be right back. but keep your hands off of my set. Monday is a hit, but don't give me that good, good bullshit. I'm in the high fidelity first class traveling set, and I think I'll be the legit. Ooh. no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teachers, leave them kids alone. Another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. Thank you. Esta semana estaba de cumpleaños, cumpliría 78 años la señora Aretha Franklin. Nos vamos para su Fillmore West. Realmente la reina del soul no le temía a nada. Este Fillmore West Concert fue en la ciudad de San Francisco. Había una magia en el piano. En el piano, Aretha Franklin se desconectaba gracias a la magia del Fender Rhodes. Vamos a escuchar su clásico Respect y un cover que hace de la banda Bread, Make It With You. All of us here at Fillmore West, this is a long-awaited privilege and a great pleasure to bring on the number one lady, Miss Aretha. Thank you.

Seguimos en vivo, ahora que no tenemos música en vivo. Nos vamos para Donington, uno de los festivales de rock más importantes del planeta. Esta experiencia fue de la gira Razor's Edge, Europa, Estados Unidos y Australia. La banda es campeona en arenas abiertas, en grandes arenas, AC/DC. Esto es Thunderstruck y Back in Black. Thank you. Cerramos con los grandes de los conciertos, me refiero a Mick Jagger y sus muchachos de Rolling Stones. Este festival hace parte de una grabación de 1969. Primero se graba en Nueva York, 27 y 28 de noviembre, y luego en Baltimore, Maryland, en 25 de noviembre del mismo año. Los Rolling Stones han llenado todos los escenarios, pero en vivo no tienen competencia. Van a escuchar ustedes esa simpatía por el demonio y luego el I can get no satisfaction, el satisfaction en vivo desde el Madison Square Garden de Nueva York. Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo les traerán más música el próximo sábado a las 10 de la mañana, aquí a esta W.